De a poco, como que tanto las plataformas como los organismos que trabajan con la cultura se están tratando de aggiornar y de adaptar para poder generar algo por esas vías, por las vías virtuales. De hecho, la TV pública está generando algunos espacios junto con el INAMU, por ejemplo, para que los artistas puedan participar. El tema que seguimos con de la misma manera, digo, están directamente dirigidas a los artistas y no a generar por ahí algún tipo de trabajo para el resto de los que formamos parte de la escena musical. La gente de prensa, los productores, quedamos por ahí fuera de estas cuestiones.